si nos condiciona y limita tanto el pasado, es que no lo hemos entendido y seguimos leyendo mal la mal de la traya de historia propia. Tengamos cuidado con eso. La lectura de la historia, si la leemos mal, repetimos el mismo error. María Fernanda, vámonos a Venezuela. Con Lester Toledo, periodista venezolano. Lester, buenos días, bienvenido a Radio Tropicana. Buenos días a ustedes y a toda la gente allá en el Ecuador. Mira, les hablo desde Maracaibo, Venezuela, preocupadísimo por la situación a la que está sometido el país desde el día domingo, el día de las elecciones. Bueno, ustedes habrán escuchado un poco esta novela que están viviendo los venezolanos. Hubo un proceso electoral cargado de irregularidades, cargado de ventajismo, cargado de imparcialidad, de parcialidad, mejor dicho, con el oficialismo por parte del ente rector del proceso que es el Consejo Nacional Electoral. A pesar de las dificultades, a pesar de todos estos obstáculos, nuestro candidato Enrique Capriles fue al proceso, terminó el proceso electoral en San Paz, recibimos las actas en nuestro comando de campaña que nos daban, por un porcentaje muy pequeño, lo reconocemos, pero que nos daban la victoria, y el Consejo Nacional Electoral, jugando de forma adelantada, proclamó al candidato del oficialismo Nicolás Maduro. Bueno, se vivió una muy tensa en Venezuela porque están desconociendo la voluntad popular de las elecciones el día domingo. El mismo día domingo en la noche hicimos una petición clara para solucionar la crisis política en la que está sometida Venezuela en estos momentos, porque tenemos dos mitades del país en la calle exigiendo que tienen la razón y las dos partes exigiendo que ganaron las elecciones. Y usted comprenderá lo peligroso que es esto para el resguardo de la vida de las personas. Nuestro candidato Enrique Capriles, de manera responsable, el domingo pidió una solución política a la crisis, y es que se haga algo que es normal en cualquier país donde existe la democracia, que es el conteo voto a voto, que es la verificación de un proceso que es automático, donde solo se auditaron el 54% de las cajas de los centros de votación, donde hay que pedir el estudio que sea un conteo voto a voto del 100% de las cajas, porque tenemos mucha información sobre irregularidades, y de forma responsable, desde el comando Simón Bolívar, que es el comando opositor, digamos, acá en Venezuela, nosotros nos comprometimos a que si se sigue el conteo voto a voto, íbamos a respetar que ese resultado sea cual fuere, para nosotros o para el candidato de gobierno. Llama la atención que el propio candidato del gobierno, el domingo en la noche, declaró que él estaba de acuerdo, que él sabía que había ganado y que él también exigía que se diera el conteo 100% más alto voto a voto. Pero algo ocurrió, Gustavo, amigos, todos los que nos escuchan allá, entre la noche del domingo y la noche del lunes, porque el día lunes el candidato oficialista no habló más nunca de someterse a lo que es este conteo voto a voto, sino que cobardemente se fue a la sede del Consejo Nacional Electoral y se juramentó. ¿Será que no le dieron un número? ¿Será que no le dieron la cuenta? Como nosotros en nuestra cuenta sí tenemos claro que Enrique Capriles ganó este proceso. Eso, por supuesto, desató el desconocimiento de más del 51% del país de esa presidencia. Nosotros declaramos a Nicolás Maduro un presidente ilegítimo, porque ese proceso todavía no se ha decidido. Todas las instituciones del Estado, en un país donde no hay separación de poderes, yo recuerdo que estuve en el Ecuador hace un par de años, en ese momento fui como dirigente estudiantil. Yo soy ya profesional, soy diputado, de hecho, del Consejo Legislativo de mi Estado, del Estado Zulia, acá en Venezuela, y bueno, hemos seguido en la lucha. Y en un país donde no hay separación de poderes, automáticamente salieron todos los poderes públicos a respaldar el oficialismo, que no es otra cosa que el continuismo, es seguir durando unos 6 años más después de 14. Y lo peor, y lo denunciamos ante el mundo, es la persecución política que están haciendo estos señores. Hay varios dirigentes presos, hay activistas de nosotros muertos, están generando violencia en las calles, tratar precisamente de culparnos a nosotros. De hecho, el rumor más fuerte, cosa acá en nuestro país, la mañana de hoy, son unas órdenes de captura para Enrique Capriles, un gobernador activo del Estado Miranda y candidato presidencial y presidente, digamos, si nosotros contamos de todos los consejeros, que es el presidente electo de los venezolanos, y contra Leopoldo López, uno de las máximas figuras de la oposición, acusando precisamente a ellos de ser los generadores de esa violencia, cuando permanentemente desde el día domingo, con los dirigentes de Comando Simón Bolívar, lo único que hemos hecho es llamado a la paz. Y la única acción de calle que hemos convocado el día de ayer y hace 2 días con un cacerolazo. Y si no se entiende bien en Ecuador lo que es un cacerolazo, bueno, salir al frente de tu casa con una olla a hacer ruido mientras tanto lo contento. Es una situación bien delicada la que vive el país en estas horas. Gustavo, continúa con la entrevista. Muy buenos días. Incluso con el dato adicional que la Internacional Socialista, la matriz ideológica de gobierno chavista, apoya el reconteo. Apoya el reconteo precisamente para evitar más violencia social. En los términos de violencia social, nuestros medios ecuatorianos recogen que Enrique Capriles paraliza una movilización y busca el diálogo. Y tiene algún tipo de perspectiva de que este diálogo pueda resolver la crisis venezolana en las próximas horas. ¿Nos puede aportar con mayor información al respecto? Mira, lo primero es que el gobierno entienda que ellos no tienen lugar a hacerse la dicha borde, y ellos pueden tratar de ponerse una agenda, pero pero el resultado electoral, aún el oficial, el que ellos anuncien, es de 7.500.000 votos en el candidato oficial y 7.300.000 votos nuestros candidatos. Faltan por contar más de 100.000 atletas del voto en el exterior, que históricamente ha sido pro opositor. Estamos hablando de décimas. Ellos no pueden negar darse la espalda a la mitad del país. De hecho, si tú revisas los procesos históricos, por ejemplo, quien fue vicepresidente del país, que es muy cercano a la oficial, un político de nombre José Vicente Rangel, da una declaración hace poco, refiriéndose al tema de México, cuando López Obrador, en la anterior campaña electoral, y él decía que, mira, que es mi responsabilidad presentar a un presidente por décima, y eso era muy delicado. Yo lo decía, no, pero ahora lo están aplicando en Venezuela. En Venezuela hay elecciones locales, por ejemplo, en la alcaldía de Caracas, en el año 95, se proclamó un candidato, el candidato de Aristóbulo Turis, que es oficialista, que es de ellos, exigió el reconteo, se fue al reconteo y se volteó el resultado y Aristóbulo resultó el número de alcalde. En el caso de la gobernación del estado Zulia, el actual gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, hace unos años, cuando asumía su primer periodo, ganó de la misma forma. Es decir, un candidato distinto a él. Él anunció fallo, se recontaron los votos, y se nombró gobernador. ¿Cómo se vive la crisis política? Primero, que el gobierno reconozca que está en sus manos, que siga la muerte en la calle y en el pueblo. Y lo segundo es la intervención del mundo y los organismos internacionales, que tampoco se pueden hacer la vista gorda lo que está pasando acá. Ya la OEA dijo que ellos se ponían a la orden con sus expertos electorales para contar voto a voto, pero la verdad es que ellos pretenden legitimarse rodeados de embajadores de países aliados que han estado recibiendo, y no es un estudio, compañeros, han estado recibiendo ayuda permanente a ese gobierno con los dólares de Venezuela, con el petróleo de Venezuela, con la intención que tenía el presidente Chávez de que este proyecto no fue un proyecto local, sino que la famosa revolución, eso, el mal llamado socialismo del siglo XXI, fue un proyecto continental que se expandiera por toda América Latina y el mundo, que ganó muchos adeptos, ganó muchos aliados, con favores, regalando nuestro dinero, que vienen acá al país, con su cara bien lavada, a interferir en los asuntos de Venezuela, pero hasta reconocer un gobierno sin saber realmente qué fue lo que pasó. ¿Qué necesitamos nosotros? Que el mundo sepa que en Venezuela tuvo unas elecciones libres, que tenemos las pruebas en la mano, que las consignamos el día de ayer en todas las sedes regionales de la Comisión Electoral. Pero ¿sabes qué pasó el día de hoy? Se estaba convocando una marcha, se convocó una marcha con Enrique Capriles a la sede de la Comisión Electoral para llevar todas las pruebas, todas las fotos, los videos, todos los estudios técnicos que demuestran el fraude, y el gobierno se va a impedir la marcha. Te doy un detallito, uno solo, porque tenemos más de 4.600 denuncias. Hay un centro electoral en el estado de Yaracuy, donde según la boleta final, la boleta final del escrutinio electoral, están inscritos, están habilitados para votar 535 electores. En ese centro de votación, el candidato del oficialismo sacó 1.700 votos, es decir, hubo más votos que votantes, por ejemplo. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Gracias a Lester Toledo por este aporte informativo. Un buen día para usted, Lester. Buen día, saludos a todos mis amigos en Ecuador.